cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa Confusión aquí en la cadena de emisoras de MB Radio. Y tal como dice Juan Luis, hoy sí, hemos terminado de cenar, porque como estoy probando diferentes configuraciones, pues a ver si cenado, pues los micros, los sonidos y tal, pues ven con otra pinta un poco el programa y así pues vamos acertando. Esto que suena un poco a coña, pues... Yo que soy un poco matazas con esto de los micros, las mesas y tal, pues comento lo del duende, pero no te lo vas a creer, pero yo lo pruebo todo como 10 veces antes de empezar el programa y al final pues siempre ocurre alguna sorpresita. Pero bueno, vamos a comenzar, empezamos semana y... Lo que pensé hace un ratito, que los viernes estoy ya frito por terminar la semana y los sábados estoy ya frito por volver a comenzarla. Volver a juntarme aquí contigo y compartir este tiempo de radio hasta las 12 de la noche, ya sabes, Confusión, como la hora del ratón. Te ofrecen tres vías para escucharnos. La primera, si tienes la suerte de contar con una emisora de MB Radio en tu localidad, pues estar de suerte, porque simplemente encendiendo la radio lo tienes sencillito. La otra opción, si no tienes emisora de MB Radio en tu ciudad, es tener internet y entrar en MB Radio. Tienes un fantástico reproductor donde escuchas toda la programación las 24 horas del día, incluida La Casa del Ratón y también, por supuesto, Confusión. Pero incluso te damos o te ofrecemos una tercera vía, que es... a través de los podcasts que vamos generando conforme grabamos los programas y que ponemos a disposición de todos en MB Radio y también, en mi caso, en radioesperantia.com. Pero no nos vamos a enrollar porque lo importante es comenzar. Hoy hemos elegido a un teclista de estos que nos encanta, Bobby Lyle, con... un álbum que estábamos por ahí dándole vueltas al baúl de los recuerdos y nos encontramos esto del 2004, Straight and Smooth, y un pedazo de tema, Stop in the Name of Love, Bobby Lyle, un pedazo de teclista que ha tocado pues con media humanidad del mundo del soul, del jazz, del funk, etcétera, etcétera. El cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Aquí comienza una edición más de Confusión. Bienvenido, bienvenida. música de Bobby Lyle, espectacular este Stop in the Name of Love. Bobby Lyle, un jazzista, nació en Memphis, su padre era colega, era reportero de un periódico de Star Tribune allá en Memphis, y ha tocado pues con el Sly and the Family Stone, Ronnie Lowes, Wayne Henderson, Crusaders, Josh Benson, Yellow Jacket, etcétera, etcétera, etcétera. Este tema escúchalo porque es muy parecido a el que te pusimos presentando el álbum de Funky Boy, Philosophy. Este tema es casi casi igual, se ha plagiado a sí mismo, curiosamente. Y se llama Ain't No Stopping Us Now. Del Philosophy, incluido en el álbum del mismo título del 2010. Este pertenece al álbum de debut de Funky Boy, un teclista norteamericano, y su álbum de debut, el álbum Rise. Y conozco mucho el tema Philosophy porque lo tengo de sonido en tono en el móvil, con el cada vez que me llaman pues lo escucho. Ya los 30 primeros segundos me lo sé casi de memoria. Es lo malo de ponerte un disco o un tema que te gusta como sonido de llamada. Pero bueno, lo voy variando, así que no hay ningún problema. Funky Boy, dos trabajos, y este era el de Debut Rice, un teclista que explora el mundo del funky, el soul, pero también encontramos en sus trabajos temas más de puro jazz. Aunque está en la línea del smooth, de la fusión. Y un poco su estilo, podemos decirlo como funky jazz, algo así. Bueno, más o menos lo que escuchas. Pues seguimos caminando aquí en confusión porque hoy tenemos una lista espectacular. Una enfermería, Miles Davis, la lista. Eso que dicen en los anuncios americanos de las elecciones, fulano aprueba este mensaje, pues Miles Davis aprobaría esta lista. De principio a fin, casi seguro. Y eso que hoy no hemos puesto al gran Miles. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. A lo mejor te suena muy extraño, estaría metido en lo que es New Jazz, Chill, Fusión, una cosa un poco rara. Y bueno, si es raro el tema, pues imagínate el título de la banda, Lazy Batusu. Esto se llama We Are In Motion. Estás en Confusión y estás escuchando la red de emisoras de MB Radio. Lazy Batusu es una banda que orbita en dos integrantes, aunque te lees los títulos de crédito y encuentras pues un montón de amistades que tienen y que colaboran con ellos. DJ Corrado y Four Mula. Four con cuatro. Hacía Prince con eso de Crazy for You, pues el for, en vez de poner F-O-R, pues ponía un 4, pues lo mismo, For Mula. Y aquí tenemos pues DJs importantes e integrantes de Chill Out, New Age, una mezcla así muy variopinta. Lazy Batusu. Esto que escuchábamos era We Are In Motion. Y hasta ahora queremos recordarte que si deseas contactar con nosotros de cualquier modo, pues es más sencillo de lo que imaginas. Tenemos página en Facebook. Bueno, página, pues buscas Frank J. Saavedra y me encuentras rápidamente. En Twitter es arroba Frank J. O con entrar en MB Radio tienes ahí todos los podcasts. O en radioesperantia.com. De todas formas, en cada uno de los textos de los podcasts que subimos al servidor y que compartimos contigo, en cada programa tienes ahí exactamente los enlaces, no tienes ni que buscarlo. Pinchas, taca y ya vas directo a contactar con nosotros. Y hay muchos amigos y amigas que contactan con nosotros y nos encanta, de verdad. Y además prometemos contestar a todos y además lo cumplimos. Dirás que buena gente, es que tampoco recibimos muchos, hay que ser sinceros. Si recibiéramos 14 millones de emails, pues ya nos empezaríamos a plantear esta promesa, pero como de momento pues no son verdaderas avalanchas, pues no nos cuesta nada complacer a todos los amigos oyentes. Sigues en Confusión y sigues en las emisoras de MB Radio, sabes, hasta las 12 de la noche estamos contigo en la península y Baleares y una horita menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Nosotros que nos enganchamos a MB Radio justo tras el fantástico programa del amigo Juan Luis Pérez de la Casa del Ratón, que aunque conocemos un poco sus gustos y hace muchísimo tiempo que nos conocemos, pues no deja de sorprendernos por lo que nos propone. Este es un temazo, pero no es el original, porque el original era de Rod Temperton y lo interpretaba un señor que desgraciadamente nos dejó, Michael Jackson, producción de Quincy Jones. Pero aquí es Brian Bromberg con Everhart. Ya verás que bien suena este Rock With You en Confusión. We'll be right back. versión que descubrí hace relativamente poco y que realmente me encanta. Conocía la de el DJ Frankie Knuckles, que me dejó flipado, y esta así más instrumental realmente se sale. En la década de los 80 se unieron tres monstruos: Rod Temperton, compositor, el productor y músico pues de todo tipo, empezó como trompetista, productor, analista, compositor, etcétera, Quincy Jones y el gran Michael Jackson, y le salieron álbumes como ese fantástico Off the Wall del, creo que 79, al que le siguió el Thriller en el 82. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Música de este dúo francés Atias, fantástico, Sad All That. Se llaman Atias, pues fíjate, All That Jazz, casi. Estamos en confusión, ya sabes, en las redemisoras de MB Radio. y voy a mandar saluditos a la amiga T. Punto, que está en Lanzarote, que es una buena amiga, le mandamos un beso y un abrazo muy fuerte. También a Bego, que está en Utah. Y bueno, mi hermana Isabel no está escuchando, que estará por ahí en Huesca, en Fraga, después de regresar de Irlanda. Y tanto T. Punto como mi hermana Isabel me rompieron el corazón una vez cuando les dije que escucharan mi programa. Dijeron, pero ¿y por qué no pones siempre la misma música? Con lo que pierdo yo de tiempo escuchando música y buscando la mejor selección, y que me digan eso es como que se te cae el alma a los pies. Pero nada, a una y a otra las quiero muchísimo, que lo sepan. Pero es que ahora, escuchando a este tema, aparece el amigo J.R. Mora, un pedazo de viñetista de estos que hay que quitarse el sombrero. Él dice que no, él es muy modesto, pero escribe muy bien, dibuja que no veas, y lo puedes encontrar habitualmente en las páginas del diario La Información, con viñetas espectaculares, y también en el euribor.com.es. Ahí encuentras de momento sus viñetas, y por ejemplo, pues también en su blog jremora.com/blog, con viñetas, ya te digo, espectaculares. Pues me acaba de decir algo que también, si me habían clavado dos puñaladas en el corazón, te punto, y mi hermana Isabel me dice, esta música empezó que parecía de peli porno o de hilo musical de médico. Yo sí que voy a tener que ir a un médico, al psiquiatra, con todas estas cosas que me dicen. Pues nada, un verdadero placer tener a toda esta fantástica audiencia y poder compartir con todos vosotros este tiempo de radio, este tiempo de música a través de la red de emisoras de MB. Y hay que ver cómo pasa el tiempo, que no estamos ya acercando al final de la primera hora. Adiós, dúo francés, más metidos dentro de lo que sería fusión, New Way, Chill Out, Nuyas quizás, pero que suena así de bien. Seguimos. Se llama King Waters y firma sus trabajos como él mismo, con su nombre, pero también los firma como Streetwise, que es el líder de esa formación también espectacular. Esto es Some Dreams Come True. Luego te cuento algo sobre este tema muy curioso. We'll be right back. saxofonista King Waters y este fantástico nuevo trabajo. Lo que estás escuchando se llama Some Dreams Come True, algunos sueños hacen realidad. Pertenece al álbum del 2008 I Want You. Y lo que me parece curioso de este tema, al menos el título, es que hay un par de saxofonistas que tienen también un título muy parecido, Dreams Come True, los sueños se hacen realidad. Y supongo que para entrar con la coñita, pues habrá dicho, le voy a cambiar el título ligeramente para que no me acusen de plagio. O será simplemente pues un guiño al cachondeo. Y el título es, algunos sueños se hacen realidad. Some Dreams Come True, para diferenciarse del Dreams Come True de Sadao Watanabe y de Grover Washington Jr., creo recordar. Pues estamos aquí disfrutando como enanos en confusión en las emisoras de MB Radio y por supuesto también a través del reproductor que encontrarás en MB Radio. Simplemente pones MB Radio en Google y Google mismo te lo busca. Google es muy, muy, muy solícito, se porta muy bien con todos, encontrando cositas. Bueno, vamos a ver qué toca ahora, pues de nuevo este dúo con título raro. No sé si se referirá Juan Ramón a este tipo de música como el de la sintonía de música porno. Esperemos que no. Esto suena a otra cosa. Annelies Roth, Lacey Batuso. Batuso, Endless Road, este dúo que ya te proponíamos antes, está compuesto por Digi Corrado y Formula. Formula, como lo escribiría Prince, 4 Mula. O sea, el emule, pues le quitas la E, se le pones una A, pues Mula, y antes un 4, Formula. Pues exactamente igual, son dos Digis que un poco cortan el bacalao. Y es alrededor de los que orbita esta banda, en la que podemos encontrar pues también a otros elementos, pues por ejemplo Arpa G, Trip 2, Trumpet de Luz, Terra Firma, Martin Moment, o sea, Martini Moment, bueno, es un álbum en el que se incluía música de Lazy Batusu, pero bueno, tienes ahí pues una variedad impresionante de músicos que colaboran con este dúo. Fórmula y Corrado B. DJs, metidos muy en el chill, smooth, etcétera, etcétera. Pues vamos caminando, que aquí te descuidas y el tiempo se te come por los pies. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Siempre que escucho este jingle, me acuerdo del amigo Ramón que me dijo: Fran, tienes que cambiar ese jingle, porque si Prince tiene internet, pues te puede escuchar perfectamente, no hace falta que vaya a Las Palmas. Y tiene toda la razón. Y me dio una idea, tendrías que poner: si Prince tuviera un iPhone, escucharía Confusión. Y voy a ver si lo grabo también. Es un teclista espectacular. A los 4 años ya daba clases de piano. Se llama Clinton Forson. Y esto se llama Powder Keg. Su álbum Fascination, primero del año 2009. Le preguntaron en una entrevista a Clinton Forson, que un poco, pues, como se había dedicado al mundo de la música, dijo que de un poco de casualidad, porque a los 4 años lo pusieron sus padres a dar clases de piano, y dice que las odiaba, que intentaba escaparse como fuera. Pero luego a los 34 años decidió dedicarse a esto, y prácticamente él se lo guisa y él se lo come. Tiene 2 trabajos. A mí me sigue gustando mucho más este primero, Fascination, aunque tiene un segundo que tampoco está nada mal, pero sobre gustos, pues yo me quedo con este Fascination y lo que escuchábamos, Pauda, que nos vamos con más música, y este es un disco de una banda un poco que peculiar. Normalmente pues hay bajistas, guitarristas, batería, pues este es un trompetista y un vocalista. Se llaman Impromptu y lo que escuchas, mucha soul, mucha trompeta, algo de rap, música, como puedes apreciar, diferente aquí en Confusión, en las emisoras de MB Radio. She was crafty with a pen, had a flow like that. Open mic night, observed her from the crowd like that. Caught a smile in my direction, I shot one back. Her expression said she dug that. So after her act, my attention's on connection, cause a mentalist act. Plus she got me fantasizing about impromptu acts. She was everything I dreamed of, so I made this pact. If I get the chance to holler, I'ma never look back, yeah. Baby, I don't think you really know what you're doing to me. You don't know what you're doing to me. If you and I were together, it would be destiny. Destiny, yeah. My heart was on lock, and now you got the key. You got on my mocha skin. Be bold, take mocha soul, like same venue, different night, mood right like that. I got the fever for the flavor she recites like that. Cause what she writes like that has got me open selfishly. And at this moment seems as though she's speaking only to me. Her lingo is so exceptional, she's classy in fact. Not a hood rat, but probably from the hood like that. She got the goods like that, book smart, street wise. Got me dreaming 50 ways to make her mine. Baby, I don't think you really know what you're doing to me. You don't know what you're doing to me. If you and I were together, it would be destiny. My destiny, yeah, baby. Well, I was on lock, but now you got the key. You got the key. So come on, open up the door and set me free. Set me free. Impromptu, este dúo norteamericano, aunque cuenta, no sé, si en los carteles pues ves a un dúo, pues no esperes encontrarte sobre el escenario solamente a ellos dos, pues tienen músicos que los acompañan, pero firman los trabajos ellos dos. Se llaman Impromptu, un trompetista y un rapero. Una formación un tanto sorprendente para lo que estamos acostumbrados. Esto se llama Mocha Soul. Me acuerdo de una cosa bastante gruesa, se me ha perdido un tema. Tiras de ir, ¿dónde lo has metido? Pues voy cambiando las listas de lugar, pues a veces está el tema no físico, sino virtual, y el físico pues a lo mejor lo he cambiado. Pero bueno, son cosas que se arreglan, ya que como todo tiene solución. Pues nos vamos con Alchemex. una banda también bastante peculiar que nos ayudará pues dentro de un ratito a despedirnos con una despedida de estas espectaculares que nos encantan. Esto se llama Black Angel, y recuerda que está sintonizando la red de emisoras de MB Radio a través de todas las frecuencias que tenemos repartidas en la península, Baleares y las Islas Canarias, o que también nos puedes escuchar en internet, en MB Radio. Tenemos un fantástico reproductor, como hacen muchos amigos y amigas, o también incluso a través de los podcasts que vamos generando tras cada programa. Alchemex, Black Angel. Alchemex, una banda también bastante peculiar, muy ecléctica. Hemos cogido este tema, aunque tienen cosas bastante variadas. Esto sería pues algo así como acid jazz, nu jazz, nu funk, nu soul, que aquí pues le metes una NU delante y tienes todo. Todas nuevas versiones y también nuevos estilos. Antes recuerdo que solamente pues había dos o tres estilos, estaba el rock, el heavy, el pop, el funky, el jazz, el soul, el blues, y bueno, pues saliéndote de eso pues ya no había nada más, pero ahora hay una subdivisión de estilos que para entenderlos todos te puedes volver medio loco. Pues nada, nos marchamos porque quiero que escuches el tema que viene a continuación casi enterito, y por eso pues voy a aprovechar los últimos minutos de Alchemex, este Black Angel, para decirte adiós. Como siempre decimos, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Esto que lo decimos, que dirá, va, esto lo dice, lo tiene apuntado por ahí y tal, y lo comenta, lo suelta todos los días, en plan latiguillo. Pues en parte tiene razón, pero creemos en ello. O sea que todos los días pues sale el sol y tienes nuevas oportunidades. Hay días que te levantas y dices, va, no tengo ganas de nada. Pero otros días pues te cargas las pilas y ver las cosas de forma diferente. A eso nos referimos. Pues nada, tras la casa del ratón, confusión, y mañana pues eso, a las 10 de la noche empezará Juan Luis Pérez a ponerte buena música, y por nuestra parte pues a las 11 le pillaremos el testigo. Si deseas contactar con nosotros en las páginas de MB Radio y en la página de radioesperantia.com, tienes todas las formas de contacto con nosotros, email, Twitter, Facebook, prácticamente todo. Todo lo que sale, pues lo tenemos nosotros. Somos así. Lo malo que luego durante el programa, ¿sabes qué ocurre? Que Estamos aquí atendiendo a unos por Facebook, a otros por chat, a otros por Twitter, y estamos que casi no damos abasto. Pero bueno, como somos multitarea, como Ubuntu, bueno, lo montamos bien. Que nada, que yo soy un rollista para terminar. Y lo dejamos aquí. Fran J. Saavedra, realización y presentación. Te dejo con este pedazo de tema de un señor que desgraciadamente nos dejó, Barry White, y este pedazo de Staying Power. Volvemos mañana a ser felices, a disfrutar de la vida. Pues dentro de un ratito, casi 23 horas, volvemos contigo. Bye, bye. Anywhere. ship's clear. It's more than love that keeps you here.